El mundo necesita alimento. Hoy gran parte del mundo está manejado por el petrodólar. No va a pasar mucho tiempo que va a estar manejado por la proteína dólar. Somos cada vez más sobre el globo terráqueo. Pobrecito nuestro globo. Y hace falta alimento. Nosotros los podemos producir acá. Nos tenemos que organizar, trabajar. Yo siempre digo que si hay organización, hay trabajo y si hay decencia, las cosas no pueden fracasar. Tenemos que cuidar nuestro río, estamos al final del canal, como dirían, estamos fuera del canal. Nuestro río que ya no es el mismo cristalino y con aguas tan puras. Estamos al final del río Negro. Y hay ojos posados sobre el río Negro. Y hay ojos posados sobre esta zona. Tenemos que relevar los viejos ideales, la vieja mítica, y ponernos a ver si podemos de algún modo refundar esta institución. Obra en la cual estuvo empeñado don Juan Vicente Vía. Yo lo conocí cuando se inauguró la ITELEC. Estuve en el acto, gobernador Luis Homero José Lanari, y recuerdo que habló, pero yo era demasiado joven y estaba en otra cosa como para tomar de verdad la dimensión. Se perdió la ITELEC y todas las noches se levantan 30.000 litros de leche de vino. Me contaba el señor Andrés, que cuando se armó IDELEC se compraba leche de afuera porque la que se producía no era suficiente. Bueno, ahora tenemos suficiente, y pues no tenemos más IDELEC, no tenemos más la tomatera. Tenemos que ver si entre todos podemos volver a recuperar entonces al IDEBI para el bien de Viedma, para el bien de nuestra querida provincia y obviamente para el bien del país. Ahora voy a entrar a la parte sentimental, y si por ahí alguna, si se me queda la voz, porque tal vez esté medio viejo, pero también porque soy un hombre sensible. Y como tal, yo no puedo dejar de valorar la actitud de que escribió en el libro nuestro querido y débil, el señor Andrés, con respecto a don Juan Vicente Vía. Y me gratifica también que esté acá Luis, uno de sus hijos, y Ramiro, su nieto, con quien le decía que tiene motivo para estar ampliamente orgulloso. Motivo y obligación. Por el apellido que porte, por los antecedentes que tiene. De todas las personas con las cuales hablé sobre el señor Vía, todos me dijeron que hubiera sido el hombre bueno. Un título, una condecoración. Y yo lo puse. Porque puse que además de haber sido el que impulsó y que gestionó el IDEBI, además era un hombre bueno.